55 trabajo. Bien. ¿Es usted fiel oyente de radio? ¿Está de acuerdo con la programación transmitida? No soy muy fiel oyente porque como mayormente, como les digo, es música y a veces son horarios que también estoy con mis hijos haciendo las cosas, los quehaceres, pero si hubiera más, como les digo, más información que eduque a tanto a la ama de casa, ¿no? Las madres escucharían más la radio, ¿no? Bien. ¿Está a favor o en contra de la radio? No, sí estoy a favor porque hay bastantes cositas buenas en la radio, ¿no? Hay radios que también informan y depende del público, ¿no? Escoge lo que más le agrada en el momento que le guste, pues, ¿no? Gracias. Gracias. Bien. ¿Es usted fiel oyente de radio? ¿Está de acuerdo con la programación transmitida? No soy muy fiel oyente porque como mayormente, como les digo, es música. Y a veces son horarios que también estoy con mis hijos haciendo las cosas, los quehaceres, pero si hubiera más, como le digo, más información que eduque a tanto a la ama de casa, ¿no? Las madres escucharían más la radio, ¿no? Bien. ¿Está a favor o en contra de la radio? No, sí estoy a favor porque hay bastantes cositas buenas en la radio, ¿no? Hay radios que también informan. Y depende del público, ¿no? Escoge lo que más le agrada en el momento que le guste, pues, ¿no? Gracias. Gracias. ¿Qué hacer es? Pero si hubiera más...